cosita, en la cinturita, como me gusta a mí, así, como me gusta a mí, así, como me gusta a mí, así, como me gusta a mí, y sí, como te gusta a ti, sí, sí, como te gusta a ti, sí, sí, como te gusta a ti, como te gusta a ti, y como está rica arena, tan buena, tan buena, y como está rica arena, tan buena, tan buena, y como está rica arena, tan buena, tan buena, y como está rica arena, muchacha, buenaza, buenaza, que como está rica arena, muchacha. Ampliando, repetición del cutibili para allá. ¡Vamos, manita, aquí!